por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡Apata! Tardes. Por todo mi camino, ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Ay, si no baila, no goza. Si no gozas, no comes. Buenas tardes, estáis sintiendo Radio Cucaracha. Estáis sintiendo Radio Cucaracha. Aquí empieza el maratón del que llevamos tiempo hablando. Es el 107.3 de la FM si nos escucháis desde Oviedo. Y también nos podéis escuchar desde nuestra página web en www.radiocuca.org. Para los que no estéis enterados de cuál es la situación de esta radio y de otras radios libres y comunitarias asturianas, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso a cuál es nuestra situación actual. Así que os dejamos un tiempo para que os acomodéis y nos acomodemos nosotros y nos preparemos para un fin de semana intenso en el que durante todas las horas vais a poder escuchar programas de calidad hechos aquí en Asturias por Radios Libres o en todo el estado por Radios Libres de todo el estado. Bienvenidos. Somos obreros y a Villa Cisneros nos quieren mandar, aunque nos manden a Bata o a Villa de Cisneros. A mí no me importa nada que las venganzas del gobierno. Villa Cisneros, hermosa y bella capital, que desde Asturias te venimos a visitar. Somos obreros y que defendemos un noble ideal. Somos obreros y a Villa Cisneros nos quieren mandar, aunque nos manden a Cisneros. A mí no me importa nada que las venganzas del gobierno. Villa Cisneros, hermosa. hermosa y bella capital, que desde Asturias te venimos a visitar. Bueno, vamos a empezar. Supongo que toda la gente que seguís esta radio desde hace tiempo sabréis ya que a mediados de noviembre toda la historia empezó con una carta que llegó por parte o remitida por la Dirección General de Telecomunicaciones a Radio SL primero y después a Radio Cucaracha, en la que, dirigida explícitamente a las comunidades de vecinos, se les pedía una multa de 550.000 euros. Los dientes, la mina es una trinchera, los mineros, los soldados, los martillos, los cañones, los barrenos, los bombazos. Por esta caballería, las armas de los mineros, de ese burro de los hombres, la sangre de nuevo. La sangre de los mineros a la República trajo, que luchó honrado y noble por mejorar el trabajo. ¿Cuántos hombres y mujeres en aquel día lloraron cuando soltaron los pobres mineros encarcelados? Vamos a ver. Bueno, estamos teniendo algún problema técnico. Creo que estamos emitiendo en mono y no se oye muy bien la voz. ¿Ahora? Vale. Vamos a poner un poco de música hasta que solucionemos este tema. Empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil. Y los cobardes de asalto tengo de matar a Oviedo y morirme disparando. Los obreros en Asturias demostraron su heroísmo, venciendo a la clerigalla y al feroz capitalismo. Tengo de matar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil. Y los cobardes de asalto tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Los que le rusi la cena son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil. Y los cobardes de asalto tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Cuando haya otra revuelta, ya no habrá otra valiente que ponga su pecho al frente como Águila de la Fuente. Bueno, estamos empezando el maratón de Radio Cucaracha. Si alguien nos escucha, tenemos un oyente que nos dice que se está escuchando bien. También estamos comprobando que nuestra salida del audio es en mono. Son problemas nuestros, no son problemas de vuestro aparato. Vamos a seguir con el programa y Vamos a explicaros un poco cuál fue la situación que nos llevó a hacer este maratón y la serie de actos y concentraciones que vienen sucediendo en los últimos meses aquí en Asturias con respecto a las diferentes radios libres. A mediados de noviembre, como ya os contábamos, recibimos una carta en nombre de la Dirección General de Telecomunicaciones pidiéndonos explicaciones por la antena que tenemos en el edificio en el que estamos alojados desde hace ya casi 10 años, y en ella se nos amenazaba, entre comillas, con una multa de 550.000 euros a nosotros y también a otras radios de Asturias. Ante esta situación, lo que hicimos en Radio Cucaracha fue asumir la propiedad de esta antena y mostrarnos como los interlocutores, puesto que la gente de la Dirección General de Telecomunicaciones no tuvo a bien dirigirse a nosotros y lo hizo a través de la comunidad de vecinos. Desde entonces que lo hicimos público, estamos recibiendo apoyos de todas las partes del Estado y de otros medios de comunicación como este, que los hay, y lo cual nos hace estar muy agradecidos. Ayer mismamente, estando aquí preparando el maratón, recibimos la llamada de una radio del País Vasco que nos hizo una entrevista, puesto que todo esto que está pasando aquí en Asturias no es un caso aislado y hay otras radios que ya pasaron por ello. Incluso en la propia historia de la radio ya se vivieron situaciones similares, que es lo que vamos a hablar hoy. Desde entonces venimos haciendo una serie de actos y poniendo sobre la mesa esta problemática de diferentes maneras. Empezamos con reconociendo la propiedad de la antena, también con una campaña que fue bastante conocida y de la que tuvimos muchos apoyos, y gracias a la gente que nos fue ayudando, pues logramos el martes y 13 de diciembre colapsar un poco la Dirección General de Telecomunicaciones, y desde entonces hasta aquí pues nos venimos reuniendo con las diversas radios de asturianas que estamos en la misma situación, intentando pues dar pasos adelante en lo que puede ser pues la estabilidad de estos proyectos, que para hablar bastante en claro son proyectos de comunicación inteligente y creativa, que está fuera de la lógica de este sistema en el que todo tiene que ser buscando un beneficio. Nosotros estamos aquí desde hace 28 años, casi 29 años, haciendo radio porque queremos, al servicio de la comunidad y sin llevarnos un duro. Sabemos que eso es bastante inexplicable y bastante difícil de entender en esta sociedad actual, y que nos deja en una situación de alegalidad desde el principio, que esperemos que en los próximos meses o años o el tiempo que sea necesario se resuelva y a nuestro favor. Vamos a ir cogiendo marcha y mientras tanto vamos a escuchar esta música de fondo. Se pusieron orgullosos por matar a una mujer, y el que la mató decía: yo cumplo con mi deber. Cuando en octubre en toda España se oyó la voz de revolución, Asturias brava salió a la calle con energía y con gran valor. Bueno, aquí se repetía dos. Asturias brava salió a la calle con energía y con gran valor. Cuando en octubre en toda España se oyó la voz de revolución, Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor. Asturias brava salió a la calle. Bueno, como contábamos, ahora mismo resulta que estamos en esta situación un poquito complicada, que comentó aquí mi compañero. Una situación complicada, pero que sin embargo ha resultado ser casi un regalo para nosotros, porque hemos podido comprobar la solidaridad de tantas personas y tantos otros proyectos de radio similares al nuestro que hay en todo el país. De hecho, bueno, durante este fin de semana vais a poder escuchar, aparte de las radios asturianas, Radio Cuca, Radio Cra, Radio Nava, vais a poder escuchar entrevistas en Radio Filipina de Ferrol, vais a poder escuchar una entrevista que se le hizo a los compañeros de Radio Lila, de Chaciana, que se les hizo en Radio Bronca, vais a poder escuchar Radio Bala, vais a poder escuchar Irola y Irratia, vais a poder escuchar Radio Clara, Radio Malva, Radio Valleca, Radio Almaina, Radio Pimienta, tantas que posiblemente no sería capaz ahora mismo de acordarme de todas. Y pensamos que a lo mejor la manera, una manera adecuada, una manera guapa de comenzar estas 48 horas de radio, bueno, 48 quizá más, porque no paran de llegar colaboraciones, de manera que a lo mejor tenemos que alargarlo. Pero de todas maneras pensamos que una manera guapa de comenzar esto era hablar un poquito de la historia de este proyecto, de la historia de Radio Cuca. Un proyecto que lleva 29 años funcionando en la ciudad de Oviedo, y la verdad que, bueno, quién mejor para hablar de estas cosas que una persona que estuvo aquí desde el principio, que sabe cómo arrancó. Bueno, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, tampoco te piensas que tenemos un guión muy muy claro, ¿eh? Nosotros queríamos traerte aquí y ¿qué haces? Sabiendo de que se quiere hablar, normalmente es al sol, ¿no? No hay problema. Pues nada, no sé, tú, a ver, para resultar igual que nos equivocamos, ¿estás en esto desde el principio? Sí, desde el principio, o sea, porque si llamamos principio a los comienzos de la radio comenzó en el 82, 83, sobre enero o febrero, no recuerdo muy bien. Sé que fue un día 7, pero no recuerdo, era un sábado día 7, pero no recuerdo si fue febrero o en enero. Pero bueno, empezó por ahí, empezó haciéndose un programa los sábados. Luego ya a partir de, creo que fue abril, mes de abril, ya comenzó un programa ya durante toda la semana, unas horas durante toda la semana. Pero previo a todo eso, claro, hay que montar una radio. Montar una radio, pues vosotros mejor que nadie sabéis cuánto trabajo cuesta, sobre todo si no se timperres, porque sin dinero no hay ningún problema. Y es cuestión de pasta. Buscar un local y pagarlo y fuera. Pero claro, nosotros no local sí teníamos, pero no teníamos nada, no teníamos ni idea de lo que era una radio, no sabíamos tampoco qué equipos técnicos había que tener y todo esto. Allí se encargaron unos equipos técnicos y con una cosa muy muy primitiva comenzamos a emitir los sábados. Insisto que fue todo muy durante un año, se estuvo planificando cuál iba a ser el contenido, la línea editorial de la radio, qué iba a ser la radio, quiénes iban a estar en la radio, cómo se iba a hacer la radio. Todo esto pues requiere dinero. Había que vender pegatines, había que vender rifes, había que vender de todo para sacar perres, había que poner dinero. En un principio éramos 15. Éramos 15 los que íbamos a todas las reuniones, y los que llegamos allí, esos 15, gracias a un anuncio que salió en una revista que se llamaba Sera, no sé si vosotros llegasteis a conocerla, hubo pocos números de aquella revista, y apareció un anuncio en la revista Sera donde se pedía colaboración para hacer una radio libre, Y bueno, pues ahí nos juntamos aquellos 15, que fue la primigenia de lo que fue, lo que hoy es Radio Ucarache. Se comenta aquí muchas veces, hablamos de ello, que Radio Cucaracha tuvo como embrión, digamos, lo que era el Club Cultural de Oviedo, que se fundó unos cuantos años antes. Cuando antes comentaba lo de que tenemos local, tenemos el local del Club Cultural, que estaba en la calle Palacio Valdés, un local grande, enorme, los pisos ahí son unos pisos enormes, y había sitio allí más que de sobra. Entonces en dos locales hízose el estudio y el control, pero había sitio de sobra porque había una sala de reuniones, había bar, había, bueno, era un sitio enorme, biblioteca, había de todo. Entonces allí fue donde en principio comenzamos. Yo no recuerdo hasta qué año estuvimos allí, pero resultaría fácil de saber, porque el edificio se vendió. Entonces para sacar pasta, aquello. Y a nosotros nos echaron de allí. Estamos alquilados y nosotros nos echaron. Fue cuando subimos para Monte Gamonal, la calle Monte Gamonal. Ahí tuvimos muchísimos años. Y luego ya cuando bajamos para aquí, que yo ya aquí ya no me tocó venir. Pero me acabo de corregirte. Antes de Monte Gamonal tuvimos en Llano Ponte, si no mal recuerdo. Ah, perdón. En Llano Ponte, efectivamente, que tuvimos en Llano Ponte, pero también unos cuantos años, efectivamente. Uh-huh. Que también lo vendieron y tuvimos que salir de allí escopeteados. Claro, sí, efectivamente. Hay un tema de lo que estás hablando, de lo que cuesta montar una radio, y aquí lo vivimos día a día porque cuesta montarla y cuesta mantenerla. Y ahora con el tema este que nos está pasando de lo de telecomunicaciones, en un principio toda la tecnología que hace falta, si tienes dinero, la puedes comprar y lo puedes hacer. O sea, que es contradictorio. Pero explícanos un poco qué partes fueron las más complicadas, por si hay alguien que está pensando, algún colectivo que está empezando en empezar. ¿Cómo fue el proceso exactamente? ¿Qué fue lo primero? ¿Dónde encontrasteis más dificultades? ¿Cuál fue la respuesta no solo de los colectivos sociales, sino de las autoridades competentes, por llamarlo de alguna forma técnica? Bueno, para empezar por lo último, nosotros con las autoridades competentes, como tú bien dices, ni caso, porque no había posibilidad. O sea, la radio libre no había ni esquema, o sea, no existía, no era algo que era nuevo. No estaban empezando a salir las primeras radios libres en todo el Estado español. De aquella, yo recuerdo, muy pocos, poquísimos. Estaba Radio Manuela en Albacete, estaba Radio Clara en Valencia, estaba Eguzki Irratia en el País Vasco, y en Cataluña había dos o tres, la Verum Pertinen y dos o tres más. En Zaragoza, Radio Grillo, y acabaste. Es que no había más. Entonces era todo como muy... muy empezar a hacer las cosas, y todos empezamos a hacer las cosas pues como lo único que tienes es una idea. La radio que hay no me gusta, voy a hacer una radio diferente, y voy a hacer una radio que sea participativa, una radio donde la gente no cobre por hacer radio, sino que pague por hacer radio, una radio que traiga al seno de ella a todos los colectivos posibles que pueda ser, y sobre todo intentar hacer una radio diferente a la radio estatal, del parte y de todo esto, ¿no? Insisto que estamos hablando en 80 y pico, las radios libres ya en el Estado español ya empezaron en el 79, 78. De hecho, lo que parte de la gente que participó en el colectivo de inicial de Radio Cucaracha, habían en la fiesta del Paro de los Maizales del Día de la Cultura en Gijón en el año 79, y hicieron a través de la megafonía un principio de hacer un radio libre, radio en sintonía de los colectivos que ahí se reunían, ¿no? Aquello gustó, y gustó a la gente, y gustó a los que participaron en ella. Entonces, ahí empezó el germen de lo que luego, posteriormente, fueron hablando más gente, y fueron los que pusieron el anuncio en la revista que yo antes os comentaba. En cuanto a lo que tú decías del tema de dificultades, Claro, yo hoy no sé cómo está el tema. Hoy existe una herramienta buenísima que son Internet y los ordenadores, que tampoco son tan caros. De aquellas, por supuesto, no existía nada. Había que tener un emisor, había que tener un par de giradiscos como mínimo, había que tener un par de pletines de luego posteriormente ya vino el CD, porque nosotros cuando empezamos no había ni CDs. En aquella época no funcionaban los CDs, o los que había eran súper caros, o sea, eso nada. Esos fueron ya después. No sé, yo creo que los CDs nosotros los tuvimos en Llano Ponte. Cuando llevamos la emisora para Llano Ponte, pero vamos, en el primer sitio donde estuvimos, en el Club Cultural, yo no recuerdo que hubiera CDs. No había CDs. Todo este material era muy caro. Era carísimo. Había que, aparte de los micrófonos, todo esto. Eso se fue comprando poco a poco. Recuerdo que el emisor era dificilísimo encontrar uno. Nosotros lo encargamos y nos lo hicieron. Nos lo hicieron una gente que viven, o sea, que tienen un taller por aquí cerca, precisamente. Y nos hicieron un emisor pequeño. Yo lo recuerdo perfectamente. Era una cosina chiquitina, azul, que estuvo en el club. Yo lo llegué a ver cuando estuvimos en Monte Gamonal. Todavía estaba por ahí entre la chatarra. Era una cosa, vamos, primitiva del todo. Pero aquello funcionaba, aquello por lo menos en las calles de alrededor de Palacio Valdés se escuchaba. Y bueno, pues algo era algo, ¿no? Y después ya se compró otro emisor. De hecho, en el dossier que te pasé yo, ahí vienen cosas sobre el emisor, y vienen, bueno, cosas de estas, ¿no? Que hoy les ves y dices, yo insisto, no sé cómo está el tema de comprar un emisor o todo esto, ¿no? Pero bueno, hoy no tendrías falta tampoco, porque hoy a través de Internet ya puedes emitir. Desde cualquier casa, con un ordenador puedes emitir. Si quieres salir al aire como por terrestre, pues ya necesitarás un emisor y todo esto. Pero un ordenador, mucha gente lo tiene en casa y tal, una mesa mezcla, les ahí a patadas, ¿no? Hoy cambió todo esto mucho, pero claro, hace 20 años, 25 años, 30 años, la cosa tenía su intríngulis. Y sobre todo el dinero. La gente que nos metimos en esto, éramos trabajadores o parados. O sea que dinero poco, más bien poco. Además, hay que pensar que esto era como un hobby, ¿no? Como una cosa que tenéis más cosas en que gastar el dinero que en montar una radio. Pero bueno, se fue haciendo y aquí estamos. Bueno, en ese tema de las perras, yo creo que seguimos igual. Pues, ¿no? Yo creo que con el tema de las perras, a lo mejor seguimos peor. Igual sí. Porque 30 años después, yo creo que de los 30 y pico que seremos aquí, parados debemos estar 20 y tantos. Claro. Pero bueno. Yo, ahí hay un par de temas. Ya mismamente, la gente que lo está escuchando desde el principio puede ver que a pesar del tiempo, problemas técnicos siempre los hay, y a pesar incluso del tiempo que lleves haciendo programas de radio, y esto es un aprendizaje permanente, que a mí me parece una de las cosas interesantes de la radio y de enfrentarte un poco a hacer las cosas por ti mismo. Ayer mismamente estábamos aquí un compañero y yo pues casi investigando. Él controla mucho de esto, pero no controla porque haya estudiado, sino porque tienes que resolver los problemas por ti mismo. Entonces tienes que obligarte a resolver los problemas por ti mismo, y es un poco lo que aquí vamos haciendo día a día. En el tema, por ejemplo, que nos está pasando ahora mismo de lo de la antena, que hacíamos la reflexión de realmente ahora se puede hacer por Internet y puedes prescindir de toda esa tecnología tan cara. Pero hay una parte de la radio que cada vez es más importante, porque cada vez disminuyen más los espacios donde se puede compartir físicamente con las personas, que yo creo que fue otra parte, o es otra parte de la radio, y quería preguntarte cómo fue esta parte de los inicios, es decir, ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue ese proceso de camaradería, de iniciar algo que a veces es tan complicado y que pero que deja un pozo? Y quería preguntarte cuál es tu pozo, ¿no? ¿Qué te queda de esta historia? Bueno, lo primero que me queda son los recuerdos de la gente. Lo segundo, las amistades. O sea, yo todavía veo por la calle a muchos de los que comenzaron allí en aquellos días. Y a otros nunca más los voy a ver, a los menos. Pero bueno, hay gente con la que sigo manteniendo un contacto directo. Con la gente de la radio lo mismo. Con la gente de la radio de todas las épocas sigo manteniendo amistad y contacto, ¿no? En aquellos momentos fue una cosa como un poco sobrevenida, ¿no? Yo ya digo que yo conocí el Club Cultural de ir por allí a charles y tal, pero no conocía qué personas eran las que iban a estar en el colectivo. Soy un poquitín arriesgado, ¿no? Porque tampoco, si conoces a alguien o tal, bueno, tú dices, bueno, pues, pero no, ir por un anuncio en un periódico también, ¿eh? Pero cuando llegué allí vi que era gente conocida, que eran gente conocida, ¿no? Entonces empiezas a hablar con ellos, tú. No sé, expresas allí cuando hables con la gente, bueno, pues la idea que tienes tú de lo que va a ser una radio. Cada uno daba su opinión, las opiniones eran todas muy parecidas, eran casi todas, vamos, yo diría que idénticas, ¿no? Con diferentes matices y tal, pero bueno, todo el mundo sabía lo que quería ser una radio libre. Y así se hizo, o sea, sin estatutos, sin normas, sin nada. Que a lo mejor ese fue también un poco el error, ¿no? Porque a lo mejor cuando dejes una cosa escrita en unos términos determinados, tú sabes a qué te vas a ajustar, y cualquiera que llegue a ese colectivo sabe a qué se va a tener que atener. Haciéndolo así queda un poquitín todo en el aire, y queda todo sobre unas ideas, pero no sobre unas ideas plasmadas en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada porque al fin y al cabo los papeles rompense y tírense. O sea, que también no se trata de fiscalizar a nadie ni llevarlo a juicio porque escribió un papel. Eso sería absurdo en un colectivo como estos. Pero quiero decir que al fin y al cabo... si la persona que llega al colectivo tiene la idea clara, en cuanto pasen media hora en el colectivo sabe perfectamente lo que allí se cuece y lo que se quiere. Y una cosina al respecto de este tema. Estamos hablando un poco de que prácticamente todo el mundo en aquel momento tenía unas opiniones parecidas. Cuando empezó este proyecto, cuando empezó Radio Cucaracha, la gente que iba allí, ¿qué era lo que buscaba? Quiero decir, hablar de algunos temas en especial que era difícil hablar en otros sitios, o a lo mejor sencillamente poner un tipo de música, o a lo mejor sencillamente hablar de las aficiones. Uno le gustaba el cine, hablaba de cine, otro le gustaba el jazz, y tenía un programa de jazz. No, básicamente la gente, la idea era hacer una radio diferente a la que había. Una radio, como te decía, más participativa. Sobre todo hablarse más de dar participación al oyente, al escuchante, al que escucha la radio, porque yo he comentado muchas veces, a mí el que oiga la radio paso de él. O sea, yo prefiero uno que me escuche a uno que me oiga. Porque, claro, si va a estar oyéndome igual que está oyendo el ruido de un camión, pues no. Prefiero que me escuche y que me diga, oh, pues mira, a mí lo que acabas de decir no me gusta, o su opinión, yo rebátola con esto otro, tal. Y eso, y es bueno, a través de luego cuento una letra de un programa que hubo en la radio que fue muy bueno, que duró, pues, un año, yo creo que no llegó al año, y que todos echamos tantísimo de menos. Que a lo mejor oísteis hablar de él. En cuanto a esto de la participación, pero en cuanto a lo que tú me preguntabas, la mayoría de la gente tenía la idea de hacer una radio diferente. O sea, dentro de la ignorancia que tenemos todos en cuanto a lo que hacer y llevar una radio, sí sabíamos lo que queríamos. ¿Cómo lo queríamos? Aunque no supiésemos hacerlo, pero así también se aprende. Y sí, había, naturalmente, había gente que, por ejemplo, hacía programas de cine, había programas de jazz, había, no había programas de música per se, ¿no? Había programas de opinión, y al principio eran tres o cuatro programas los que había, básicamente. Y luego ya fueron metiéndose, porque a nosotros vinimos muy bien la entrada de colectivos, por ejemplo, gente de la Gaita del Regaño, un programa que había aquí en Asturiano, que luego fueron Iván y toda esta gente los que marcharon e hicieron Radio Sele. Colectivos feministas, acuérdame del programa Bésame y Esfúmate, un montón de grupos que hacían programas muy cada uno para ciertos colectivos, que eso no lo había en la radio asturiana, no existía, nunca existió eso en la radio asturiana hasta que no lo hicimos nosotros. Y programas, yo podía hablarte de cosas curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ello, porque yo tengo interesante hablar de los muchos programas que pasaron por aquí y de lo buenísimos que son muchos de ellos, porque la gran mayoría, incluso los que están ahora mismo, yo creo, yo personalmente, no soy un objetivo a lo mejor, porque yo también formo parte de esto, pero a mí personalmente me gustan bastante más que los de las radios, grandes radios comerciales y grandes radios públicas. Hay programas realmente buenos y han pasado programas realmente muy originales y muy buenos durante todos estos años. Y a lo mejor, bueno, pues es una buena cosa, una cosa interesante que hablemos de programas de aquellos inicios, que hablemos de programas más recientes y que veamos las diferencias o semejanzas. Por lo que estás contando, yo creo que van a salir básicamente semejanzas, porque me siento totalmente identificado con lo que dices y yo creo que es la misma idea que tratamos de difundir ahora. Pero bueno, yo creo que se va a ver más claramente si recordamos algunos programas de Radio Cucaracha. Yo quería también hacer un inciso. Salía un programa novedoso en Radio Cucaracha y por alguna extraña razón no pasaban ni tres meses y ese mismo programa o esa misma esquema de programa era reproducido en la radio comercial, con muchísimos mejores medios, naturalmente, y haciendo programas que eran calcaos a los que hacía Radio Cucaracha. Y puedo decirte nombres, no lo voy a decir porque algunos son gente conocida. Sí, dilos, no pasa nada. Tarea bueno que no se puede decir. No, sí se pueden decir, pero yo no quiero dar nombres porque ya hablamos con ellos y dijeron, pues sí. Por ejemplo, pues mira, vamos a ver. En la radio Asturiana nunca hubo un programa de rock. No había programas de rock, simplemente. Bueno, empezó a hacer Carlos Valdajos un programa que se llamaba Hidra 25. Hidra 105. Tuvo un éxito terrible. Era un programa de rock. Se entrevistaba gente con llamadas a Londres, con llamadas a Inglaterra, con llamadas al resto del Estado español. Aquí se pusieron discos, y tenía que estar aquí Carlos Valdajos para explicarlo. Discos primicias mundiales en Radio Bucarest. Bueno, yo quedé un día alucinado cuando, dando una vuelta por el Fontán, un espabilado vendía cintes del programa de Carlos Valdajos. Vendíanse y vendíanse como rosquillas, hasta que se enteró, hasta que yo lo dije a Carlos Valdajos, y ya metieron el tal y dijeron, no, a la gente que quiera una cinta que la pida, que ellos la mandamos y tal. Por ejemplo, el caso de ir a... Bueno, pues curiosamente ese programa clavau lo hizo en los 40 principales en Alberto Toyos. Pues le dio para largo, porque ahí sigue con él. Y sigue viviendo toda la vida. Alberto Toyos, en una ocasión, estando en Picos, comentamos el tema este. Y yo le dije. Y dijo, sí, y así. Es que yo el programa ese gustó, me hice. Bueno, pues muy bien, me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, en fin. Como eso, muchos más. Incluso en Televisión Española, ¿eh? En la radio hubo un programa que se llamaba, a mí que me quedó grabado, era un programa muy bueno, el culo de Úrsula. El culo de Úrsula era un programa donde los que lo hacían, Fernando y Juanjo, leían una noticia, Úrsula mandaba una carta a la radio, y una carta sobre un tema de actualidad, y se leía la carta de Úrsula, que era una opinión muy determinada de una chavala. Entonces se leía, se ponía un poco de música y tal, y no pasaban ni 10 minutos, no, ni 5 minutos, ni 3 minutos, y llamaba un tío que era un fache impresentable y ponía a Úrsula a bajar de un burro, y al cuando colgaba el facha, pues llamaba a otro que era un rojeras de su madre y ponía a Úrsula y al facha a bajar de un burro. Y al momento empezaba a llamar la gente, unos a favor del facha, otros a favor de tal, y todo, todo eran Juanjo y Fernando. Úrsula qué era guapo, Juanjo y Fernando, el facha era Fernando, de que era, y Juanjo era otro. Bueno, no sé, se mezclaban los papeles, ¿no? Y era un esquema de programa, porque la gente se encendía, ¿eh? La gente llamaba para allá, pero vamos, que si uno, que si otro. Era un esquema muy guapo de programa. Otro programa así muy, muy, que también pegó mucho aquí en la radio, que todavía hoy mucha gente se acuerda de él, pero mucha gente, fue La Bola. El programa La Bola fue un programa dedicado a los presos de la cárcel de Oviedo. Luego ya cuando se desapareció la cárcel de Oviedo, ya ese programa no tenía mucho sentido aquí, porque no, nosotros no llegábamos o llegábamos mal a Villabona. Entonces se mantuvo de un instante, se mantuvo un tiempo, pero luego se quitó de antena. En La Bola estuvieron muchísima gente. Ángel estuvo, Ángel Pita, estuvieron Tuero, estuvo Cristina, bueno, estuvieron un montón de gente. Y tenían asesoría legal también, asesoría abogados, con los que se asesoraban a la familia, a las familias y tal. Consiguieron a veces hablar con los presos, y consiguieron una cosa muy importante, poner altavoces en la cárcel para que los presos pudiesen oír la radio. Que bueno, y algo que por lo menos interesante. Los presos, claro, eso de les, creo que empezaba a las 9, sí, a las 9, empezaba a las 9 y terminaba a las 11, están pegados a la radio Bucaracha. Pero que hay que decir, para la gente que no lo recuerda, no lo conoce, la antigua cárcel modelo de Oviedo, aquí tres, está aquí muy cerquita, y en aquellos tiempos estaba la emisora en Llano Ponte, estaba muy cerca, sí. y podía hacerse. Y ahora te voy a tirar de la lengua. Yo sé que ese programa tuvo otras consecuencias y también fue un poquitín, no sé si birlado o utilizado como modelo para hacer otro programa muy importante a nivel nacional. Sí, precisamente alguien al que acusan también de plagio, ¿no? o acusaron más poco de plagio, y que lo ganaron el juicio, por cierto. El Reverte hizo un programa primero creo que empezó haciendo algo en la radio, y de la radio pasó a la televisión y hizo un programa clavado a la Bola, pero clavadito. Curioso, ¿no? Sí, era en el que salía Margarita Landi. Sí. Luego evolucionó ahí en la televisión, sí, sí, más estilo caso. Sí, sí. Yo, esto es interesante porque muchas veces no se valora que la gente que viene aquí a hacer programa, incluso pasa ahora, y cuando te estoy sintiendo a ti hablar, me acuerdo también de Saladilla Cuca, como un oyente que nos pone ahí que esto parece un viaje en el tiempo, que parece que está escuchando a Saladilla Cuca, que son programas que no tiene por qué ser, por hacerse en una radio libre, no desmerece en absoluto ni los contenidos ni la calidad a lo que se hacen en las radios comerciales. Y eso también es un poco para la gente que estamos aquí haciéndolo, y más ahora que el trabajo, pues todo el mundo es un desastre y nadie se identifica con su trabajo, pues muchos de los que estamos aquí, o muchas otras radios libres, porque durante este maratón yo creo que se va a ver que hay programas que no desmerecen en absoluto a programas de la misma temática, que lo que hacemos pues es interesante y nos dejamos la piel y nos implicamos tanto como los de las radios comerciales. Claro, claro. En ese sentido, yo es una pregunta Yo crecí escuchando Ensaladilla Cuca y me gustaría saber qué tiempo le dedicabas tú y qué sentías tú cuando lo hacías, porque yo, pasando el tiempo por aquí, ves a gente que realmente, aunque parezca que no le dan importancia o que lo hacen sin mucho interés, realmente hay detrás un trabajo. No es llegar aquí y ponerte y tal, sino que detrás hay un bagaje y hay un trabajo, y me gustaría saber cómo era lo tuyo con tu programa, cómo lo hacías. Por cierto, que bueno, ahora al final lo dejo, pero vamos a comentarlo para toda la gente que no esté sintiendo, que Ensaladilla Cuca fue el programa que hizo Javier durante ¿cuántos años? Pues bastante. Durante 18. Durante 18 años, no menos. Cuéntanos. Eso iba a decir, yo hice programa durante 18 años, hice programa hasta el número 923. No coinciden los programas 923 semanas con 18 años, pero no coinciden porque durante un tiempo el programa hizo dos veces por semana. Hacíase martes y jueves, y luego dejó de hacerse martes y jueves y ya se hacía los miércoles nomás. Pero fueron 923 programas. ¿Dónde quedó? Que no quiere decir que no vuelva, pero de momento quedó en los 923. Hicimos un programa muy especial, el 800, y tengo lo grabado, si queréis, por su paso. Yo creo que el 900 también lo tengo grabado, el programa número 900. Y bueno, por el programa pasaron las cosas. Pues yo, a mí llevaba en tiempo preparar el programa, porque yo gustóme siempre llevarlo todo muy controlado. No quiere decir que luego, delante del micrófono, tuviese todo controlado, pero por lo menos a priori sí tenerlo todo controlado. Tanto los tiempos de música, como los tiempos de las noticias, como las noticias en sí. El programa, como recordaréis, era muy simple, no tiene nada del otro mundo. El programa empezaba con una cabecera, haciendo la agenda del día, diciendo la fecha, los santos, quién cumplía años, así se cumplía alguien años, curioso. ¿Qué más? Poniendo una canción, que generalmente era la canción que... una canción representativa de esa fecha, ¿no? Que a lo mejor era el número uno en España hacía 20 años, o 30, o 40, en fin, una... Ya, Javier, perdona que te interrumpa, pero es que, claro, esto hay que hacer un inciso aquí, que hablamos de un momento en donde no había internet, porque todo lo que estás diciendo ahora mismo es muy fácil de imaginar habiendo internet, con esta tecnología. Es decir, vamos, una canción que está relacionada con la fecha, pues mismamente tú ahora mismo puedes venir aquí sin música, como vinimos nosotros hoy, sin nada, y ponerte aquí delante del ordenador y toda la información que tú dices sacarla rápidamente. Entonces yo escuché mucho ese programa, y creo que una de las cosas que tiene la radio es que aquí todo el mundo aprendemos unos de otros, y estar escuchando un programa, muchas veces estás pensando cómo lo hace este tío. Entonces yo, la pregunta que te iba por ahí, ¿puedes seguir? Solo simplemente dejar claro que estamos hablando de un periodo antes de internet, donde las cosas exigían un curro de la hostia. Por ejemplo, ¿cómo hacías eso de saber? Ahora mismo es que no me lo puedo imaginar, lo de saber sacar una canción relacionada con el día. Sí, antes, ahora quizás sea más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Más fácil en cuanto a eso. Hoy, por ejemplo, tú, si quieres comprar un libro de música que te hable de discografías, pues vas a tener que ir a una librería, como mucho. Antes no. Antes, en cuanto a libros, había a punta pala. Yo tengo libros en casa para tapar un... Menos mal que tengo una casa grande. Un día más me ha duchado una mujer. Libros ahí para parar un carro. A mí me gusta mucho la historia también. Entonces, anuarios, libros de música, tengo muchos, y la mayoría de libros de música hablan de todo eso, la historia de la música, la historia de las músicas, la historia de las canciones, y hay libros muy buenos, editados antes de empezar la radio. Por ejemplo, José Ramón Pardo tiene varios libros de pop español. Yo tengo varias colecciones de pop español, que ya no se encuentres, no los encuentres sin un rastro. Pero bueno, yo tengo eso ahí en casa, y de ahí sacaba yo esas cosas. En cuanto a las noticias, no, el periódico. Las noticias del periódico. Porque lo que hay, el periódico, la televisión, la radio, ¿no? les entrevistes, eso, micrófono, el cassette en la mano, y yo venía, yo iba a trabajar, salía a las 5:30 de trabajar, yo el programa tenía a las 7, venía, llegaba aquí a Oviedo, y venía cargado, yo venía con, tenía que traer una bolsa, porque claro, venía primero con un LPs, porque eran LPs, había que venir con los LPs, pues era un brazado de LPs. Y una grabadora y tal, porque a lo mejor tenía que hacer un par de entrevistas para alguien, para meterles en el programa, porque era interesante. Búscame la vida y ir a buscar las entrevistas. En hacer el programa y marchar para casa con toda la maleta otra vez. Luego ya vino el CD, que bueno, ya era mucho más tal. A mí ya no me tocó, por ejemplo, el pendrive. Pues claro, ahora incluso lo podía hacer en casa. Traerlo en una tarjetina esas de las máquinas de hacer fotos y ahí tenéis el programa, ¿entiendes? Listo. Pero aquella no, bueno, pero bueno, yo tampoco era, yo a mí gustábame y como me gustaba, hacíalo, o sea que no hay una cosa que me fuese ningún que yo me creara algún problema, algún conflicto, no, en absoluto. Que va, al contrario. Claro, esta es la cuestión. Yo, ahora que estás comentando este tema, estoy acordándome de hay años, cuando yo nunca tuve tocadiscos, por ejemplo, y traía la música en cintas. Y me acuerdo de estar en casa preparando la cinta para poner en el sitio justo, que tenía que salir canción y tal. Claro. La verdad que, pero sí, tienes razón, joder, era prestoso, era enriquecedor, me gustaba hacerlo. Cuando la entrevista ya lo tenéis todo, pues lo que hacéis era meterlo en las cintas. Y decís al yo tengo la pena de no haber traído algún guión, yo pasaba un papel al control y decían en el case este, en el que te doy, 325, en el 325 empezaba el corte, terminaba en el 420, páralo ahí, y ya empezaba la siguiente, y así todo, claro por ya. Numerinos del bicho, como el bicho tuviese un poco desfasado, ya estaba jodido. Radio artesanal. Sí, claro. Por cierto, que bueno, tenemos aquí ahora también al colega Chomin, que está ahora en Radio Cultura. Que, por cierto, no sé si lo sabéis, pero Chomi fue el que puso el nombre de la radio, ¿eh? ¿Qué hago en la mar? Pues ese es un tema del que iba a preguntar ahora mismo. Claro. Falle el favor de contar inmediatamente. Fue. Agarra el micro, me cago en la mar. Fue Chomi, hizo una reunión específica para elegir el nombre de la radio. Entonces, el día que se quedó para aquella reunión, dijo, bueno, pues el lunes que viene tenemos reunión para poner el nombre de la radio. Vení cada uno con un nombre. Bueno, yo recuerdo que tú paséme toda la semana buscando un nombre a la radio. Y yo, como era muy tarde, yo tenía que ser Radio Popular Roja o Radio, una cosa así, Radio Estrella de no sé qué. Yo volvíame loco. Y tal, llegamos allí y dices, este Radio Cucaracha, y todo el mundo lo aplaudía. Y yo, me cago en la leche, que mame. Yo, rompiéndome la cabeza. Bueno, no, fue, sí, pero fue que yo, cuando estoy nervioso, póngome a cantar veces y tal, porque no sabíamos nadie cuál ponerle. Entonces, ocurrióseme cantar la cucaracha, y estos me miraron con una cara asesino, y como, oye, un poco de seriedad. No, Radio Cucaracha. Y ahí, además, la cucaracha, como ser antisocial o asocial, o sea, como contracultural. Vamos, allí podía haberse hecho una tesis doctoral sobre la cucaracha, impresionante, ¿eh? Porque yo estaba alucinado, yo que venía de un pueblo y yo que era una cucaracha. Y la verdad que en animales en radio ya había, porque ya estaba Radio Grillo en Zaragoza y había otra, que yo no me acuerdo, era un Topo, me parece. Radio Topo, sí. Por cierto, de Radio Topo va a haber, siguen ahí y vamos a poner cosas. Y por cierto también, estamos en Radio Cucaracha, hoy es viernes, son casi las 6 de la tarde y estamos usurpando la hora de Chomin, que es al loro. La hora del compañero, de Ángel. Yo vengo después. El musicu. Vale, bueno, que también vais a hacer programa luego, porque dentro del maratón el musicu empieza a las 7. Yo tenía también una pregunta. Bueno, aquí un oyente nos pide, por favor, que pongamos de fondo la sintonía de Ensaladilla Cuca, que era una canción muy singular y que no sé cómo hiciste para elegirla, pero yo, que tengo 34 años y siempre escuché Radio Cucaracha, la tengo metida en la cabeza. ¿Qué sintonía es? Ensaladilla Cuca tuvo dos sintonías. Una, son las dos de la Pasadena Rock Orquesta. Una era el Honey Pie, que fue la primera, y la segunda, la que más tiempo tuvo, fue el Good News. Y no, espera, porque todavía la estuve escuchando hoy. No, vamos a ver si la buscamos aquí, que se puede hacer. Anedónico, ¿cómo se podrá buscar? A ver, ¿cómo es la...? La Pasadena, son la Pasadena Roth Orquestra, sí. Escrito así. Y la canción se titula Good News. Creo que está en... No recuerdo el LP en el que esté. Si veo la portada, sí me acuerdo, pero... ¿Te comiste mucho la cabeza para encontrarla? No, me gustó. Yo me como mucho la cabeza con esas cosas. Ya me gustó mucho cuando lo oí. Era radiofónica total. Ahora que... pues os estoy engañando, porque tuve tres sintonías. La primera de todas era una música de Kraftwerk. Pero aquella estuvo muy poco tiempo. Estuvo durante el tiempo que estuvimos en Palacio Valdés. Porque estaba el disco allí. Yo no tenía aquella música. ¿Cómo ya era el título de esta que queremos poner? Good News. Good News. Estoy una maravilla. Esto no había hoy 20 años, ¿eh? Es ilegal, yo tú. Encima. ¿Y el grupo? ¿Cómo ya era? Pasadena. Rof. Con una más. Una O y creo que hay una O y dos Fs, serán dos O y una F, no me acuerdo. Vamos a ver, de alguna manera saldrá, digo yo. A ver, Rof. Orquesta. Orquestra. Vamos a darle al play a ver qué pasa. Coño, míralo, quita. Ah, no, espera, ¿qué pone? Pasadena Rof Orquesta, pero. Tiger Rath, Putin, donde no sé. Espera, qué. Espera, porque tengo la yo en CD grabada. Cago en la mano, no me digas que precisamente va a faltar esta. Doña normal. No aparece. Cago en la mar. Vamos a ver a Beto Oreja, sí. Bueno, yo sigo preguntándote cosas. Ya que estáis aquí, Javier Prado de Ensaladilla Cuca y Chomin del Musicu, yo tengo una duda existencial en esta historia oral de Radio Cucaracha, que bueno, de aquí tengo varias, pero mucha gente nos pregunta, sobre todo porque el otro día tuvimos que presentar los papeles para esta reclamación que hicimos con Radio Sele y con Radio Nava y bueno, que presentamos ahí en la Dirección General de Telecomunicaciones para ver si se deciden de una vez por todas a mirar la propia ley que ellos hacen. Bueno, todo ese tinglao. A mí me tocó rellenar los papeles de Radio Cuca y resulta que cuando me pongo a poner Radio Cucaracha, pues la base legal es el Club Cultural de Oviedo. Resulta que no me pedía la fecha de inscripción en el registro de asociaciones. Pues claro, es que sí, ese es el tema. Ese es el tema que tuve que llamar. Es 1965. Y una vez fui allí a arreglar los papeles de la asociación cultural y no sabía el número. Y claro, cuando me vieron, dice usted, esta es una de las primeras asociaciones de Asturias. Entonces, hay una cosa que no queda clara, porque aquí hay algún papel y tal, pero son papeles que no tienen valor, pero sí de personas. Tenemos un listado de socios del Club Cultural Oviedo y resulta que hay muchos que ahora mismo son los que gobiernas nuestros destinos, claro, que es lo que llaman Masip, por ejemplo. Masip, aquí es Gustavo Bueno. Nebot. Gustavo Bueno. Entonces, me gustaría que bueno, para la gente que nos esté escuchando y que preste también, y para los que somos de la radio y llevamos toda la vida aquí, o la gente que acaba de empezar, porque siempre hay alguien aquí empezando, que aunque sea algo así informal, que contaréis algo sobre el Club Cultural de Oviedo, que sigue dándonos nombre. El Club Cultural de Oviedo fue un espacio que creó la gente relacionada con el Partido Comunista y que en aquel momento era lo único que se movía en por aquí, yo creo que en todo el estado, y que era eso, crear asociaciones de vecinos y crear asociaciones culturales. Entre ellos nació el Club Cultural de Oviedo. Y allí se hacían charles, allí se hacían diapositivas, allí se ponían, pues no sé, películas que no veías en ningún circuito, reportajes, los documentales que ahora vemos en internet a todas horas, esos tenéis que verlos allí. Y claro, era un núcleo como muy progre, ¿no? Muy de la progresía de aquí, de donde se juntaban todas las tendencias, o la mayoría de las tendencias de izquierdas de Oviedo. Y por donde pasaron, pues todos los personajes que ahora conocemos y conocéis, y que detenten el poder o detenten el mando en tropa, pues todos esos pasaron por allí, por el cultural. Era la progresía del momento. Yo decir, bueno, lo que decía aquí el compañero Javier, que bueno, esto era la topera del PC, porque no obstante, en Oviedo pues había más grupos, pero bueno, dentro de lo que de lo oficioso, dentro de lo oficial, pues bueno, aquí era lógico y que la político-social sabía de sobra todos los nombres nuestros y tal, eso por supuesto. Pero después, en el 77, una vez legalizado el PC, pues el Club Cultural de Oviedo pues era un club cultural, pero la cultura era la que decíamos nosotros, no la que nos imponía el régimen. Y pues hubo un grupo de cine, que poníamos cine, nos pagaba Caja Asturias 50.000 pesetas todos los meses, y nosotros negociábamos con las embajadas, con las distribuidoras, y tenemos puesto cine ruso de Einstein, El Acorazado Potemkin, bueno, Iván el Terrible, Octubre, bueno, cine de lo mejor. Y después había un grupo de fotografía y otro de montaña. A ver, y otro de montaña. Por ahí va yo, porque aquí estamos dándole vueltas a esto de Radio Cucaracha y no veis que aquí ahora mismo que hay una biblioteca, que hay un grupo de montaña, que más o menos el clima, que siempre se vuelve a los principios. Sí, el clima más o menos es el mismo, aunque se supone que hayan cambiado tanto los tiempos. Un inciso, que es que vamos a quedar muy mal porque estamos buscando esta canción y vamos de listos y resulta que no la encontramos, o sea que no vamos a poder poner la sintonía de Ensaladilla Cuca para el oyente este, pues que la reclamaba. Fue una pena, la escucharemos otro día y no hay... Ya otra te la digo yo, hombre. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Está en el disco ese de la portada que sí. esa portada verde y tal, en ese disco está. Ahí está. Que encontramos un ciento de canciones de la pasada en Rufo Cresta, pero no es fácil. El otro día todavía encontré yo en una página de internet el disco entero y bajélo. Creo que era en San José 72, en un blog que hay que se baje música. Pero me parece que está alojada en Mega Blog. Pues, adiós. Cagamos, vaya. Ahora ya. Oye, pues, a ver, yo quería también que me comentaras una cosa, a ver si sabes este tema. Cuando yo empecé en la Cuca, allá por Llano Ponte, estaba el local en Llano Ponte, y hace unos 18 años más o menos, yo tenía un programa los jueves por la tarde. Y me acuerdo que cuando llegaba allí, estaba emitiendo programas de... No, estábamos emitiendo Radio Cuca. Y cuando yo me iba, sí, eso era, cuando yo me iba, entraba gente a emitir Radio Sele. Pero que se emitía desde el mismo local y por el mismo dial, ¿no? Sí, fueron varias veces las que Sele emitió con nosotros. Emitieron con nosotros en Llano Ponte, hasta que ya buscaron ellos un local y tal, y se dedicaron a emitir. Pero hubo un tiempo que quedaron sin ese local, y hasta que marcharon a poner, que era un local que no sé si estuvisteis en él, en el que tenían allá arriba en San Esteban, que era como un módulo de esos, que utilizan ahí para ensayar también grupos regionales y tal. Hasta que fueron para ahí, emitían con nosotros. Emitieron con nosotros. Siempre llevamos muy buena relación con todos. Bueno, yo personalmente con Mariño y con todo, con Meli y con toda esa gente, sigo manteniendo una relación muy grande, ¿no? Siempre. Y muy curioso el destino, que gracias sí, es, sí, sí. Porque ahora vuelven otra vez, ¿no? Vuelven a estar otra vez, claro, entiendo, a través, claro, de la señal de radio FM. En ese dossier que yo os traía antes, que preparé con todo el material que tengo en casa, que hay una caja así de grande, que vuelvo a insistir, el día menos nos ha escuchado la mujer, a mí y a ocasión, hay allí mucho. Bueno, pues en ese dossier que os preparé, que bueno, y un compendio muy pequeño, vienen varios, no todos, pero varios horarios de distintas programaciones, de distintos años. Y vienen algunos de donde venía Radio Sele, donde Radio Sele emitía desde aquí. Y vienen, claro, ahí vais a ver un montón de programas que seguro que os acordáis de ellos, lógicamente. Segurísimo. Otra cuestión que me gustaría que debatiéramos un poquillo aquí, y es la, a ver, yo en el tiempo que llevo en la radio, y bueno, todos los que estamos aquí, resulta que unos más y otros menos, pero llevamos unos cuantos años, vimos que la radio funcionó de diferentes maneras, desde unos tiempos en que había, digamos, un grupo de personas que eran quienes lo gestionaban todo. Hubo otros tiempos en que se intentó que fuera todo el mundo participativo. Hubo otros tiempos en que, como se vio que la gente no tenía ningún interés en participar, se volvió al otro tema. No sé, yo por ejemplo, pues recuerdo cuando empecé eso, yo era un chaval, tenía 16, 17 años, me acuerdo que era una cosa como decir, guau, qué guay, vamos a hacer radio ahí, que no sé de quién es la radio ni quién la hace ni tal, pero nosotros nos colamos, hacemos un programa, luego nos vamos, que no teníamos ese sentimiento de formar parte de un colectivo. Ahora, hombre, yo creo que mucho más, que la gente desde que viene, oye, pues se le intenta que, joder, que se dé cuenta que vamos todos a una, otra cosa, ¿no? No sé cómo, hombre, en los inicios me imagino que si eres un grupo, poca gente y tal, pues estarías más en una piña. Pero luego con el tiempo también fue creciendo el proyecto. Entonces, bueno, a mí me gustaría que comentases un poco si aquello supuso algún quebradero de cabeza, si unos querían organizarlo de otra manera, otros de otra. Sí, sí, hubo, claro que hubo. Hubo muchas cosas. Por ejemplo, yo lo tengo todavía, cuando os preparaba el dossier ese, lo iba a meter. Yo recuerdo perfectamente, hubo un tiempo, estando en Palacio Valdés, en el que se pensó pegar un golpe a la radio. Para la radio, para cerrar la radio, para hacer desaparecer la radio. Pensábamos que venía de afuera, y siempre queríamos que venía de afuera, concretamente estando de alcalde Antonio Masip. Curiosamente, pero venía de fuera, pero también había gente dentro. Teníamos gente dentro que pretendía algo así. Y yo recuerdo en una asamblea que se hizo, una asamblea que además había mucha gente en aquella asamblea, se pretendió crear un convenio con el Ayuntamiento de Oviedo. Un convenio que, según se explicó allí en la asamblea, era un convenio que debían firmar un número determinado de gente de la asamblea, un porcentaje de la asamblea, y que se nos leyó allí en parte, y que parecía muy muy bueno para la radio, ¿no? Porque nos iban a dar un montón de pasta, tal. Yo en un momento de la asamblea pedí que se nos leyese el documento entero. Porque claro, si se va a firmar algo, habrá que saber qué se va a firmar, digo yo. Y eran reticentes a la hora de... Eran un grupo de 4 o 5. Eran muy reticentes a la hora de querer leer el... Y no quisieron leerlo entero. Digo, bueno, pues hacemos una cosa. Dar una copia a cada uno. Y leemoslo nosotros, joder. Pero tampoco se quiso. Y entonces yo pedí una copia para mí. Pedí una copia para mí y diérmela. Y automáticamente bajé abajo... y había una fotocopiadora debajo de, no sé si os acordaréis, debajo de la radio había un kiosco de periódicos y tenía fotocopiadora. Espera un momentín, Javier, me perdí. Palacio Valdés, ¿hablas? Palacio Valdés, Palacio Valdés. Vale, no, yo, a mí me pasa como Abel, yo empecé en... Claro, ya no ponte. Claro, eres muy pequeño, bien. Yo soy muy viejo. Pero bueno, que allí debajo había un kiosco de periódicos y tenía una fotocopiadora. Yo mandé que me hiciesen 10 o 12 fotocopias, paguéles yo en mi bolso, subirles arriba y diles a un montón de a una serie de personas, para que lo leyesen. Y claro, leyendo aquello, veis que lo que quería hacer el ayuntamiento era consultor de la radio. Y lo que y no era porque se quisiesen hacer con control de la radio, es que lo que quería el ayuntamiento era tenernos contentos 2 meses o 3 o 4 o 5 y luego coger y cerrar. Y se veía, o sea, se veía en el propio documento. Yo lo tengo en casa todavía, el documento. Y claro, la gente empezó a levantarse del espates y salió el tiro por la culata. Nunca más volvieron a aparecer por allí, uno de ellos era Eduardo. ¿Quedó rastro de esa gente? Quedó un pequeño rastro, pero poco rastro, durante muy poco tiempo. Pero fue una cosa que se quiso hacer a espaldas de la mayoría. Yo creo que la cuestión fue que alguno de los que estaba allí ya tenía su parcelita en el ayuntamiento, a través de cosas culturales, cosas de estas y tal, y que se están vendiendo por un plato de lentejas. Sí, lo que dice el compañero es cierto. Hubo después gente de estos, ¿cómo llaman? Que ahora hay título de esto. Sociocultural y tal, que de aquella no había nada. Éramos nosotros los que hacíamos esa labor. Pero todo el fondo es el sistema, el Estado, el ayuntamiento, bueno, es el Estado, el que la gente que había, esos que ahora son políticos, esos, y el PC, hay que decirlo, el PC lo que quería era manejar el club, sí, empezaría como una topera, pero aquí, en el club cultural, yo entré en el club cultural no por el PC. Entré porque me gustaba otro tipo de cultura a la que me estaban ofreciendo. Y entonces, gente como yo luchó por ese otro tipo de cultura. Entonces, con la radio, pasó lo que no pasó con otros colectivos, como por ejemplo el de cine, donde sí se nos metió a topos, a Arturo, llevábamos lo Arturo Cabal y yo, nada más. Era mucho trabajo, pero a los dos nos gustó siempre el cine. Entonces, para aquello era el poner... nos contrataban de ayuntamientos para ir a poner en casas de cultura de los ayuntamientos de Asturias, pues películas y ciclos. Y entonces eso era como en los años 50, el poner la película por los pueblos y tal, esa cosa, ¿no? Y entonces, pero claro, ya tenías a alguien, la Caja Asturias, que te daba dinero. Entonces un poco podías hacer, salvo, claro, escoger las películas que quisieses tú, pero un poco más de libertad te daban. Pero la radio no, la radio... desde el principio era la voz de los sin voz. Yo siempre digo que la radio engancha, nos engancha a todos y a los políticos también. Claro, yo, a los políticos yo diría más. Entonces, claro, hay una cosa que yo desde que yo entré en la radio observo, que hay mucha conexión con los movimientos sociales que había en cada momento. Por ejemplo, yo soy de la misma quinta Cabel y es ese recuerdo que tengo. Recuerdo ahí la radio al lado de la cárcel, recuerdo que estaba los insumisos entrando en la cárcel, recuerdo aquel ambiente. Entonces a mí hay una cosa, una pregunta que también me viene, porque ahora que ya vamos resolviendo dudas, resulta que ahora nosotros nos piden dar entrevistas y hablamos de la historia de la radio y desconocemos un montón de cosas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿alguna vez pasó algo parecido? Y nosotros decimos, pues creo que no. Y resulta que es una situación muy similar al papel. Son cuestiones cíclicas. Sí, yo creo que ya es la rueda que va dando vueltas. Yo quería preguntaros por un periodo en concreto, que es un poco los inicios de la radio. podéis responder en relación a la historia de la radio, pero también yo creo que merecería la pena en relación a la historia de los movimientos sociales en general. ¿Qué papel jugó la OTAN en la movilización anti-OTAN en toda esa historia? Porque si no tengo entendido mal, incluso hubo una radio que emitía solo en contra de ese tema. O ¿cómo eran aquellos tiempos? Es la pregunta. ¿Y qué papel en aquellos tiempos desempeñaba la radio? ¿Cómo era? Porque ahora mismo a veces incluso el compañero Meana lo comenta y resulta increíble que parece que había más libertad antes que ahora. O sea que La radio, en el momento en que surge el tema del referéndum, se plantea, pero de frente, ponerse en contra de la OTAN, siempre en contra de la OTAN. De hecho, hicimos pegadas de carteles, se fueron delante de casas de gente que primero dijeron que no y luego ya decían que sí, a ponerlos a parir. Desde la radio hicimos todo lo posible. Yo creo que la noche del referéndum fue la noche de las más tristes que yo tuve, porque yo precisamente estaba haciendo informativos aquel día. Y acuerdo que estábamos Chema y yo haciendo informativos. Y se nos quedó una cara de imbéciles porque no, claro, no esperábamos ese resultado. No lo esperábamos. Estábamos convencidos de que al final, por poco, pero que se iba a ganar. Y sin embargo se perdió de una forma bastante tal. Y lo pasamos mal, muy mal. Habíamos preparado una fiesta, quedó todo terrible. Cortado, todo bueno. Luego terminamos yendo de fiesta, porque tal, ya que estaba preparada. Pero nada, fue un desastre. Pero yo recuerdo que los informativos nos dedicamos a buscar gente que estuviesen contra la OTAN. Y grabamos, yo la tengo en casa, una cinta con un montón de opiniones con el no a la OTAN. La pregunta era, que se hacía a los personajes, era ¿por qué hay que votar no a la OTAN? Bueno, pues juntamos en una cinta a opiniones, la opinión de Gabriel Jackson, el historiador, David Ruiz, de ¿quién más? Bueno, un montón de gente. Ahora mismo acuérdame de esos dos y de este Gustavo Bueno, de Santiago Carrillo, era todo gente. La cuestión era que, claro, somos una radio, no somos una televisión. En la televisión sale un tío diciendo, coño, mire, yo fulano. Pero en la radio ya es más difícil. Entonces había que decir, usted primero diga el nombre, diga quién ye, y luego diga la opinión y tal. Y bueno, nada, todos aceptaron, soy fulano de tal y tal. Y no, tengo un montón de eso. Era una cinta, una cara entera llena de opiniones, de Ariza, bueno, un montón de gente. Y poníamos machacábamos con ella, ¿eh? Machacábamos con ella. Yo no sé qué parte de Noes habrá sacado Radio Cucaracha, lo que está claro es que sacamos pocos. El compañero dice que fue una noche triste. Bueno, yo lo recalco. Además, yo soy anarquista, me considero, o por lo menos, como decía un compañero hace muchos años, aprendí de anarquista, porque me parece que se es anarquista cuando ya estás en la tumba, ya con el título. Pero bueno, como aprendí de anarquista, pues para mí, que fue la única vez que voté, porque estaba en un sindicato, en CNT, y se dio libertad a los compañeros a conciencia. Hubo gente que votó, por supuesto, no, a la OTAN, ¿no? Y yo hicimos, además de la radio, el Club Cultural hizo una campaña muy fuerte, nos pateamos, y es una cosa que dije en el 15M, que yo estoy harto de luchar y moverme para que después cuatro hagan un partido, como fue Izquierda Unida después. Que eso fue lo que se aprovecharon, Izquierda Unida. Por ahí, y bueno, no sé si tiene que ver, pero habláis, todavía en esa época había actividad del Club Cultural de Oviedo. Sí, pequeña, poca. Es decir, ¿cómo se solapa la muerte del Club Cultural de Oviedo con esa nueva forma de hacer las cosas que viene después de la OTAN? El Club Cultural empieza a caer porque la gente empieza a abandonar el Club Cultural. Y allí solo ya quedaban ciertos colectivos de Ayuda a Sudamérica, de El Cosal, quedaba AFA, quedábamos nosotros, la Cuca, y yo creo que poco más. Ramón Sabra. Sí, Ramón, exactamente. Pero poco. Y como club cultural, ya no quedaba nada. Ya no queda nada en ese momento. Pero bueno, lo que era el espectro, lo que era todo el tinglao que era el Club Cultural, sería porque había gente en los colectivos, metidos en los colectivos, que formaban parte de lo que antes había sido Club Cultural específicamente, ¿no? Pero como Club Cultural, en esa época ya no existía, ¿no? Bueno, claro, el Club Cultural, hay que pensar que el Club Cultural per se, quille. Un colectivo de una gente que, como decía Chomín, hacínse una serie de actividades, pero bueno, esas actividades pasaron a hacer talleres, digamos, ¿no? Talleres que en este caso era de radio, en otros eran de en plan ONG, que no se llamaba así de aquella, diferentes colectivos feministas, no sé qué tal, hacían cada uno específicamente, pero aunque no fuese el Club Cultural como estaba visto anteriormente, si seguía siendo Club Cultural, pero con otras áreas más disgregadas, ¿no? Que bueno, por cierto, para todos los oyentes que lo sepan, el Club Cultural sigue existiendo. Pues claro. Otra cosa allí que, bueno, claro. Ahora la única actividad que tiene, yo creo que ya la radio, y bueno, tenemos aquí esta biblioteca, el grupo de montaña, pero que al fin y al cabo... Tres. sí, pero que ya es curioso, porque ya no es que pertenezca al Club Cultural. Ahora, más que la radio ser parte del Club Cultural, ya como que el Club Cultural ya un fósil que está ahí, como el retrato, pero la radio ya lo que... Bueno, digamos que el club Cultural sigue siendo el lugar donde habiten una serie de colectivos, ¿no? Ahora mismo... es la cobertura legal, es decir, el nombre legalmente, la radio, que es el taller de radio del Club Cultural, exactamente. Oviedo, pero a mí me parece un poco interesante hacer así una cronología y eso porque, joder, estamos aquí y resulta que es un nombre con mucha historia y algunas con luces y sombras, claro. Claro, lógico. Y en ocasiones más sombras que luces, ¿eh? No nos engañemos. Aquí hubo momentos de pasarlo muy mal, económicamente. Sobre todo económicamente, yo creo que desde siempre, ¿no? Pero bueno, hay momentos mejores y peores. Pero sobre todo, y ya te digo, hay satisfacciones. Por ejemplo, las satisfacciones que te dan muchos programas. Cuando sales a la calle... Bueno, yo de hecho, yo hacía informativos. A mí todo el mundo me conocía cuando iba a entrevistar a alguien o tal, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Los únicos que no te conocían eran los que te conocían de toda la vida. Esos eran los que esos no te conocían de nada. O cuando queréis algo con... presidencia de gobierno y tal, que tenéis ahí gente que ha vintado contigo de la mano pues 15 días antes y no te conocí de nada, chico. Era una cosa increíble, era como si fuese un Alzheimer. Digo, tenéis cuidado, cuidadelo eso, porque joder, sí, ahora la verdad que presta mucho. Hay un tiempo, ahora un año así, bueno, pues hicimos una pequeña campaña para intentar que los movimientos sociales, bueno, que aprovecharan la posibilidad de venir aquí a contar sus cosas. Y la verdad que prestaba mucho, cuando empezabas a comentar, y oye, mira, hay una posibilidad de que haya una emisora de radio y tal, ¿qué radio? Bueno, Radio Cuca, Radio Curacha. Sí, hombre, sí, joder, Radio Cuca, ahí tuve yo, tuvo mi primo, iba yo de guaje, o... La verdad... Es que por aquí pasaron mucha gente, por Radio Cuca pasó muchísima gente. Muchísimas. Tú que tienes así más, bueno, y Chomín igual, ¿qué gente? O sea, ¿quién recordáis? Porque yo mismo, si tuviera que recordar, recordaría muchos programas buenos, pero también mucha gente que pasó, que igual se tuvo que ir, pero qué gente de la que pasó por aquí os dejó huella, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo tengo muchísimos. Por ejemplo, yo todavía me sigo acordando de Juanjo, que hacía un programa delante de mí, y que hacía un programa que a mí me gustaba muchísimo, que era de versiones. Solamente ponía versiones. Primero había hecho uno de flamenco. Un programa muy bueno de flamenco. Con Fernando, el del culo de Úrsula, que anda vendiendo seguros por ahí de mala manera. No sé, Chema, muchísima gente. Ángel Escobedo, que, bueno, sigo viendo de vez en cuando, ¿no? Ahora dedicado ya a trabajos en el campo. No lo sé, bueno, muchísima gente. Aitora, bueno, adiós de ellos. A muchísimos. Pero también deciros que por aquí pasaron gente que ahora están en los grandes medios de comunicación. Rosa estuvo en televisión, en Telecinco, haciendo el programa con aquel programa que había por las noches que tenía tantísimo éxito. ¿Cómo se llama? Hola, Javi, ¿qué Rosa? Rosa, una chava que era por Asiero, que hacía programas aquí en la radio. Hay una foto por ahí en el dossier, sí, hay una foto de ella. Pablo, en Panorama Regional. Juan Mas, que está ahora en la televisión del Principado, hacía el programa, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Era el título de una canción, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Aitor en Antena 3. Pues mira, son otros. No, estuvo en Antena 3. Ahí. No, mucha gente que ahora están en los circuitos comerciales. De hecho, marcharon de aquí para allí. Había un chaval que yo no me acuerdo cómo se llama, era un chavalete. Empezó haciendo el programa cuando estábamos en Palacio Valdés. Hacía un programa que se llamaba Café Victoria. No, perdón, Estación Victoria. Estación Victoria. Y aquel chaval, que era un chavalete, tendría 17, 18 años, marchó para, no sé, para Televisión Española o para, salía en La 2 o algo así. Directamente de Radio Guarache. O sea, que veáis que de aquí tenemos también nuestra historia, ¿no? Y bueno, también de las personas que pasaron por la emisora, invitados, entrevistas, innumerables. Estaba Solana, en Cabueñes, ¿te acuerdas? En Cabueñes, que mírate tú por después. Y dijo una frase, muy curiosa, que la tenemos por ahí. Solana, que decís Solana, el de sí, la OTAN. El de la OTAN. Me cago en la leche. Era ministro de Cultura. Vaya, ¿dónde está? En el 83 era ministro de Cultura. Madre de Dios. Vaya, alucinante. Eso sí, también hay que decir que aquí los que somos más mozos debemos caer en una época mala, porque nosotros de que estamos aquí. Bueno, son momentos ya distintos y más difíciles. Ahora, en cuanto al trabajo, ya. Sería la hostia, porque. No sé, aquí, Javi, yo vine con la intención de, hostia, así hago carrera, ¿no? Cuca y me lanzo aquí, agarro un puesto. Mismamente, hoy debutan dos chavales muy jóvenes que vinieron el lunes a la asamblea, que están estudiando periodismo y quieren aprender, tal, debutan hoy ahí en medio del maratón. Yo de aquí, eran otros tiempos, los tiempos que habláis vosotros estaba todo por construir a todos los niveles. Incluso, claro. Solo... La radio era completamente diferente, no tenía que ver. Hay un momento de inflexión en la radio, o yo por lo menos, creo así, probablemente me equivoque y probablemente haya miles de personas que nos están escuchando que digan que es mentira. Pero yo creo que yo, personalmente, yo llevo oyendo la radio muchísimos años y escuchando radio. Y haciéndola poco, muy poco. Tuve muy poco haciéndola. Y conocesla un poquitín más por dentro, ¿no? Y la radio. Pero yo creo que hay un momento de inflexión. Que ya a partir del golpe de Estado, a partir del 23 de febrero del 81, la radio española cambia radicalmente. Cambia radicalmente. ¿Explica eso con detalle? Sí, la radio española hasta el 81 era una radio... como paternalista, como completamente paternalista. Una radio que tenía que conectar a las 10 de la noche y a las 2 de la tarde con Radio Nacional para dar el parte, lo que llaman el parte. Era curioso, era esa reminiscencia que todavía quedaba de la guerra, ¿no? El noticiario. Llamaban el parte y dabas el parte, y tenían que conectar. En Semana Santa no había música, porque estaba prohibido. Yo recuerdo perfectamente en el año 78, o sea, no estoy hablando de antes, hablo después de morir Franco un cacho, que no había música, o sea, no se podía poner música. El primer año que se puso música en Semana Santa fue la cadena SER, los 40 principales, que lo pusieron en el año 79. Entonces, en el año 81, la radio brilla con luz propia. Y brilla con luz propia, ¿por qué? Porque los acontecimientos supérenla. Es decir, nadie llega al día 23 de febrero con tanta inmediatez como la radio. Si hubiese habido internet, por supuesto, pero no la había. Entonces, ni la televisión, que fue ocupada, podía dar imágenes ni ofrecer nada. No podía ofrecer nadie nada. ¿Quién lo ofreció? La radio. Y la radio, en ese momento, rompe todos los esquemas. Y a partir de ahí empiezan a venir. Y cualquiera que coja en hemeroteques de la época, empieza a mirar las programaciones y ve cómo todo cambia. Cómo todas las programaciones cambian, cómo la radio empieza a ser la auténtica radio. Y cada uno empieza a hacer la radio que parece. Y cuando llegamos nosotros, hacemos la radio que nos parece. Ahí estamos. Es una radio viva, ¿no? Y es nuestra. Mucho más es viva. Del pueblo. Es verdaderamente es la radio del pueblo. O sea, porque puede decirse que aquí no hay que tener ningún título universitario ni nada. Es más, aprendes más haciendo radio, siendo tú mismo, ¿no? Que no poniéndote una toga de universitario, de catedrático, y diciendo cuatro cosas que coges de eso. Yo no sé, esa radio que decía Luis del Olmo, que hacía, y que era la verdadera radio, no sé, el hombre, qué verdadera radio podía haber hecho en el movimiento, que son la cadena SER, era del movimiento. Sí. Radio Nacional, que cumple 75 años este año, era del movimiento. Radio Viedo, que primero fue Radio Falange, luego fue Radio Viedo, y luego, claro, posteriormente Radio Cadena Española. Claro. ¿Qué radio es esa? Que estaba en la calle Asturias, Vivando, por cierto. Donde estaba Comisiones Obreras. Donde estaba... La SER está donde siempre. Donde siempre. Radio Asturias está donde siempre. Pero donde estaba Comisiones, en el piso arriba, en piso arriba estaba Radio Oviedo, que primero fue Radio Falange, luego fue Radio Oviedo, y luego ya fue radio, era Radio Cadena del Movimiento, y luego fue en Radio Cadena Española. Sí, porque ahí que donde trabajaba Menchu, Álvaro del Valle, que tenía una voz preciosa, por cierto, en la abuela de Leticia. ¿Qué era? ¿Escandalera o...? No, eso era la SER. ¿Cuál hacía esta Menchón? Era uno de cotilleo. Era de cotilleo, sí. Era una maruja de las ondas. Antes tampoco había programas. Antes eran discos dedicados y esas cosas. O sea, la opinión no existía. El programa específico de una cosa no existía. Existía un programa que hacía yo no sé si era en Radio Oviedo, o me parece que era en Radio Viedo, que lo hacía Manolo Abello, que se llamaba no sé qué del campo, y hablaban del campo y acabaste. Y es que hay que retratar aquellos tiempos para pa saber lo que era aquello. Y por eso digo que hay un punto de inflexión que llegue el 81, el golpe de Estado. Y a partir del golpe de Estado la radio cambia todos los programas en la SER, cambia todo radical. Viene el ojo a la colina, viene un montón de cosas. Y fue también el momento en el que explotó este movimiento y empezaron a surgir. Efectivamente, que ya cuando salimos nosotros. Que, ojo, ya había cosas anteriores, ya había, desde el 79 ya había emisores en Cataluña. No, y aquí en Asturias hubo un grupo. Bueno, aquí en Asturias había una radio que era Radio Noreña. Sí. Pero bueno, era más una radio parroquial que otra cosa. No, pero había gente... Estaba Radio Coyoto, sí, que la tenía Jesús. Por ahí bien cosas. Había gente de Asturias Semanal, Javier, de Asturias Semanal, que era miembro del Club Cultural de Oviedo, y había dos compañeras de la SER que querían hacer otro tipo de radio, que era cuando aquella pegatina blanca de Ondas Libres Asturianas. Yo también hubo un intento de hacer, yo no sé si lo conocisteis o oísteis hablar de él. A raíz de salir Radio Cucaracha, hubo un intento de la universidad de hacer una radio. Y de hecho marcharon gente de Radio Cucaracha a hacer el programa allí. Luego se hizo Radio Universitaria, se llamaba. Duró muy poco tiempo. Yo tengo programas grabados de ella. Resulta que luego volvieron todos para otra vez a la radio. Entre ellos vino Sean Cándano. Sean Cándano estaba en Radio Universitaria. Una cosa así parecida a lo que contáis, es curioso, pero pasó a Radio Sele cuando empezó la radio televisión del Principado, que usurpó su espacio radioeléctrico. Es curioso. Sí. Hubo gente que yo aquí en la radio ahora mismo hay gente, y voy a decir el nombre del programa, no me acuerdo ahora del título, Fuera de Control. Luis de Fuera de Control, ese recibió una oferta específica de la RTPA para irse allí, no quiso. Prefirió quedarse aquí. Y fueron así, ¿no? Fueron así a gente de los grupos, gente de tal. Y el otro día ahí, en una charla de estas que nos toca dar, porque ahora somos como Ronaldo, ¿no? Nos llaman y tal. Y está muy bien. Por una parte, tiene un punto bueno, que es que, lo decía Abel antes en este principio renqueante que tuvimos con muchos problemas técnicos, que nos está activando porque... Bueno, los que estamos aquí lo sabemos, pero ya estuvimos hablando de ello. Poner una radio en marcha no es fácil, mantenerla tampoco es fácil, y hay muchos pequeños problemas que te desgastan muchísimo y que te mantienen siempre ocupado y tal. Y esto parece ser que nos activó un poco para estar más presentes al exterior, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en una de esas charlas que nos tocó dar, y coincidiendo con este conflicto que tienen los trabajadores de la TPA, pues bueno, que nosotros no tenemos nada en contra de los trabajadores de la TPA, pero también está bien plantear o darse cuenta también de un aspecto que tienen las radios libres, que yo no sé cómo lo veis vosotros o cómo se planteó desde el inicio, que es que este es un sitio común, es decir, que aquí entra cualquiera por la puerta y al principio puede entrar y puede venir aquí y puede decir lo que quiera, que es una cosa que no deja de ser extraordinaria, tal y como están funcionando las cosas. Y me quedo un poco a raíz de lo que estabais diciendo, de todos estos intentos por un poco de coger el espíritu de esto, de intentar hacerlo en la universidad, en no sé dónde, tal, que no acaban cuajando, porque cuando esto lleva 28 años o 29 años en marcha es porque algo conecta con las personas, o sea, que hace que muchos estemos aquí durante mucho tiempo y que haya gente nueva que va pasando por aquí desde el inicio. Y mi pregunta es esa, ¿cómo, por ejemplo, al inicio se planteó? Porque hay muchos tipos de radios libres y radios comunitarias y muchas definiciones que me parece un debate muy interesante, aunque yo no me guste meterme mucho en el ajo porque a veces lo veo todo muy abstracto. Pero ¿cómo se planteó eso desde el principio? O sea, esta línea que tiene la radio desde el principio de no ser una radio con una idea fija que transmitir, sino de ser un sitio realmente abierto. ¿Cómo fue ese proceso? Ya te digo que previo a lo que va a ser el hacer la radio en el año, o sea, empezar a hacer radio en el año 62, un año antes ya se empezó a hacer cosas, ¿no? Perdón, en el año 82 empezaron las reuniones, en el año 83 empiezan las emisiones. Había una reunión semanal donde se hablaba de lo divino y de lo humano, donde se hablaba de casi todo. Entonces, eran reuniones con la gente, ibas conociendo a la gente y sabéis por dónde respirábamos todos. Todos sabíamos por dónde todos respirábamos. Entonces, más o menos, hítose un esquema de lo que se pretendía hacer en la radio. Curiosamente, ya gente de otras radios. Y hay gente también, información de otras radios. Y estás viendo que lo que tú estás diciendo ya estaba inventado. O sea, no hay ninguna necesidad de que tú crees nada. Ya estaba hecho. ya otros colectivos ya lo habían pensado y coincidía con tu propio pensamiento, pues era simplemente llevarlo adelante. La línea editorial, eso, que cada uno diga lo que quiera dentro de unos pautes. Nunca insultos racistas, ojo con el tema de hacer distinciones claras entre hombre, mujer, no sé qué, todas esas cosas. Y yo creo que hay muy sentido, porque la gente enseguida lo pilla, ¿eh? La gente enseguida se da cuenta de lo que hay. Y cuando entres un colectivo donde la gente más o menos se conoce, donde la gente más o menos conoce qué hace esa gente, sabe perfectamente lo que tiene que decir y lo que no debe decir. Sabe lo perfectísimamente. Y el que diga que no lo sabe, y es que miente como un bellaco. Yo iba a comentar una cosa. Decías antes... Perdón, y que se dieron casos, ¿eh? Sí. Tuvo que coger a la gente de mala orden, ¿eh? Sí. En lo que decías del 81, el cambio de mentalidad de la radio o de hacer radio, sí. Pero nosotros, lo que era las radios libres... yo creo que parte, como parte de sociedad, que es el movimiento social del mayo del 68. El mayo del 68 es cuando muere la izquierda marxista oficial, y cuando ahí surgen movimientos sociales fuertes y grupos muy fuertes. El movimiento ecologista, los movimientos Ocupa, que aquí en España tardó muchísimos años, como el movimiento de las radios libres, pero en Italia, en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra, y estaba pues muy ligado. Era Ocupas casa, Ocupas ciudad, Ocupas eso, haces pueblo y Ocupas ondas. No obstante, la cuestión era esa, era pensar que el espacio etéreo, que el aire y de todos, y si todos podemos utilizar respirar y sin que de momento nos cobren, también podemos hablar. Además teníamos otra herramienta muy importante, que era la Constitución, en el artículo 20 decía que todos teníamos derecho a informar y a ser informados, o sea, pero también a informar todos. Bueno, pues vamos a utilizar eso que tenemos. Esa herramienta vamos a utilizarla a través de las ondas. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo? Y nos informamos, punto. Es que eso es un poco así el argumento legal que nosotros, y bueno, y las demás radios que de aquí de Asturias y el de todo el Estado, estamos manejando, ¿no? Un poco el hecho de que de mano la tecnología la puedes comprar sin ningún problema, te puedes plantear tener una emisora, aquí viene un técnico, la instala, no pasa nada, nadie te pide nada, simplemente tienes que pagar, vienes aquí a la comunidad, te pones, compras una mesa, todo, enlazas todo, entonces es a partir de que empiezas a emitir cuando empiezas a necesitar un... No. Si lo grave no oyes, lo grave es que tú mañana montes aquí una emisora, pagues, pródese bien con el funcionario de turno y dante una licencia y dices lo que te da la gana, pero hay que pagar. O sea, tú si quieres hablar, paga. Y habla lo que te dé la gana, pero paga. Ahora, como quieres hablar y no pagar, vas jodido, ¿eh? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Tú mañana te montes un periódico y pones al gobierno a parir. ya te buscarán las cosquillas por otro lado. Pero nada, tú, mientras pagues religiosamente, no hay ningún problema. La cuestión está en el dinero. O sea, la cuestión es pasta. Es cuestión de pasta, no es cuestión de ideas. Y es cuestión de mucha pasta. Sí, un tema de... Pero nosotros no, ni tenemos ni queremos. Ahí está, esa ya es la cuestión, que no queremos. Y es una reflexión que... Ah, pero tenéis. Ah, bueno, eso de tener ya... No, pero bueno, que hay una reflexión curiosa, porque estamos viendo, según pasan los tiempos, como pues ahora está prohibido beber la leche de la tubaca, está prohibido enterrar a la pita que te muere en la tierra, está... O sea, que todo tiene que pasar por pagar y porque alguien te lo gestione. Y me imagino que con esto, con nosotros, están pretendiendo hacer lo mismo, lo que pasa es que, bueno, vamos resistiendo. y alegremente, bueno, ya sé, solamente en el tiempo que llevamos ya se dejó no sé cuántas veces, pero estamos en, bueno, yo personalmente estoy alucinado de la cantidad de proyectos similares que hay en toda España y del apoyo y del seguimiento que nos están dando. Estabais hablando ahora sobre la historia de las radios libres y demás. No quiero dejar de comentar, no sé a qué hora van a salir, pero tenemos un par de colaboraciones, una de Radio Malva y otra de Radio Onda Expansiva, que van a hablar sobre el tema de la historia. Y una cosa más, como no paran de llegarnos cosas, le comento que a Javi, que es el encargado de colocar toda la parrilla en su sitio, que tenemos aún más colaboraciones sobre el tema de las radios libres. Ahora mismo tenemos ahí, a través de esto que es muy interactivo, que no existía, Javier, cuando empezamos, que es el chat, que un compañero de Granada, Fide, que lo tenemos aquí en el chat, de Radio Almaina, que efectivamente nos mandaron un programa que sonará el domingo, ahora todavía por confirmar, porque, bueno, en un principio teníamos la idea de empezar el viernes a las 5 y acaba el domingo a las 11, pero viendo los programas que nos están llegando y viendo también que bueno, tenemos nuestra propia programación y que la gente que hace el programa en estos días, pues en muchos casos no, pues quieren participar también de esta forma, pues vamos a alargarlo hasta que el cuerpo y las grabaciones que nos manden aguanten, porque habíamos empezado con la broma de que fueran 42 horas por el hecho de coincidir con los kilómetros del maratón y tal, pero nada, el chiste se nos quedó ya viejo, ya muy rápido, porque ya vimos que tal. Entonces os voy a dar así un croquis de lo que va a pasar hasta mañana a las 5 de la tarde, que lo tenemos ya previsto. Después de nosotros irá el Musicu a las 7, ya queda poco, vendrá Gelimeana en breves, y si no, pues seguimos, porque estamos animados. Esto que estáis escuchando es Radio Cucaracha, es el inicio del maratón, es un poco tras un comienzo un poco con problemas técnicos, pues fue una entrevista a dos miembros históricos de la radio. Seguimos a las 7 con el Musicu, a las 8 otro de los fundadores de Radio Cucaracha, que tiene un programa que se llama Estudio 54. A las 9 viene ese programa que nos decía Abel de Radio Malva, haciendo un análisis de Voces Merineadas, es el programa sobre las radios libres, que es una joya. Para contrastar, a las 10 de la noche viene un programa absolutamente nuevo que hoy hacen su primera emisión, debutan en el maratón, que se llama Dando la Nota. Después de Dando la Nota, uno de los mejores programas que hay aquí en la radio y que se hizo, por lo menos que yo recuerde, que es Sesión Continua, programa de cine fuera de toda lógica. Después de esto vendrá El Joven, Pecados, un clásico de la radio, más de 12 años en antena, 2 horas. A las 3 de la mañana tendremos hasta las 4 y media de la mañana un programa nuevo que no lleva ni un mes, que se llama Fat Club, que es un programa de aquí de la radio de hip hop y de rap. A partir de las 4 y media de la mañana pues vamos a poner 3 entrevistas realizadas por Radio Filispín del Ferrol a... en aquel momento eran 3 los medios de comunicación libres que teníamos problemas legales en Asturias, ahora ya somos 4 porque Radio Nava también recibió la carta, que nos hace una entrevista a Radio Cuca, a Radio Crash y a Radio Sele por separado. En ella podréis ver diferentes puntos de vista y diferentes formas de afrontar un mismo problema, que creo que es importante pues verlo, ¿no? Porque dentro de las radios asturianas pues esa diversidad yo creo que nos da más fuerza. Y después, a las 5:30 de la mañana, vamos a emitir una charla que se hizo en el Centro Social Autogestionado de La Madreña de Oviedo por 2 compañeros aquí de la radio, donde contaron la historia de la radio antes de que supiéramos muchas cosas de la historia de la radio, que las estamos aprendiendo hoy. Así que será un poco una repetición de muchas cosas de las que hay aquí. A las 8 vamos a poner un programa que... se hizo una entrevista, pero es un programa completo, de Frecuencia Indignada de Mieres, de Radio Parpayuela, otros compañeros de radios aquí asturianas. Después vamos a seguir con radios asturianas, con Radio Nava, especial Medios Libres. A las 10 un programa de Radio Vallecas. A las 11 conectamos con la programación habitual de Radio Cuca, con un programa siempre imperfecto. el compañero Alberto nunca está satisfecho de su programa, pero es un programón, así que no tenéis ningún problema en escucharlo. Y de 12 a 2 vamos a conectar en otra de las cosas que se pueden hacer ahora, Javier, que es conectar en directo con Radio Crash, ¿no? Van a emitir desde Radio Crash un programa especial y vamos a conectar en directo. Y después, a las 2, Onda Expansiva de Valladolid, otro programón especial de Radios Libres. Y después, a las 3, de 3 a 5 de la tarde, pondremos otro programa de Radio Felispín, especial inmigración, una entrevista de Eduardo Romero y también una narración interpretada de un relato sobre la historia de un emigrante senegalés. Y a partir de ahí, pues está todo por confirmar con un montón de aportaciones que nos están llegando hoy y que, pues, no sé cómo lo vamos a hacer, pero esto funciona así, iremos improvisando. Que la gente cuando... hay dos cosas que a mí siempre me impactaron. Una, cuando vas con un micrófono y hay políticos, es como si viesen a Dios. Vamos, y una cosa que les gusta más el micrófono que un tanto una gorra de cuadros, madre de Dios, increíble. Eso por un lado. Por otro lado, la gente que no está habituada a andar con micrófonos o ver micrófonos, siempre dicen, ¿puedo saludar? Bueno, pues yo ahora voy a saludar, ni pues lo pregunto, porque quería saludar y quería decir una cosa también. Radio Caracha, aunque no se haya dicho aquí, lo tengo que decir yo ahora porque se me pasaba, fue también el germen de otros emisores de radio. Concretamente en Asturias, fue el germen de Radio Sele, que, como decíamos antes, emitía un programa en asturiano que se llamaba Alagueta el Regaño, y ese fue el nacimiento de Radio Sele, que luego ya ellos emitieron por su cuenta. Fue también el germen de Radio Parpayuela. Radio Parpayuela era un colectivo de la gente de Mieres que vinieron a la radio, gustó ellos el tema y exportaron la idea para el Ayuntamiento de Mieres, desde Mieres. Y posteriormente, gente de Gijón, que venían de Gijón, llevaron también la idea para Gijón y montaron Radio Crash. Yo recuerdo a Chema, bueno, a unos cuantos. A todos os quería saludaros porque yo especialmente tengo ellos un cariño muy grande a todos esos emisores, incluso a Radio Nava, donde bastantes años después también marchó gente de aquí de la radio para hacer Radio Nava, para hacer cosas en Radio Nava. A todos ellos, pues, enhorabuena por seguir ahí. Y que estoy muy contento de que nos hayan conocido y de yo haberlos conocido a ellos. Yo, además de los compañeros y compañeras que cita el compañero, pues quería saludar, porque lo sigo por internet, a las compañeras y compañeros de Radio Malva, y felicitarles por la labor que hacen tan buena de ir todas las semanas a Zapadoras, el CIE de Valencia, y luchar por todos los compañeros y compañeras emigrantes. Salud. Bueno, yo no quería decir nada más en especial, porque, bueno, podemos ir cerrando, bueno, ya que no viene después, podemos seguir, tampoco pasa nada. Tenemos aquí, nosotros sí que de Radio Parpayuela, no sé, pero nosotros tenemos Parpayuela para rato, no hay problema ningún. Sí, vamos a pasar aquí el micro a Javi, que lo manda al deu. Bueno, el tema es si podemos poner una canción y tal, pero viene aquí Javier con un dossier que nos trae, que yo creo que es una joya para muchos de los que estamos aquí, que siempre es un proyecto inacabado que va pasando de mano en mano, el hecho de decir hay que escribir algo que cuente un poco la historia de la radio, a ver si con esto que nos trae Javier, pues podemos ir tejiendo algo. Ahora mismo, por aquí en el chat de la página, que es www.radiocuca.org, un compañero que nos está escuchando está pasándole al compañero de Granada la dirección URL para que el maratón pues se pueda escuchar en directo también por Radio Almaina. Así que, bueno, esta nueva tecnología 2.0 nos está ayudando a difundir un poco más esta historia y un poco en la línea de lo que comentaba Chomin ahora y que también que comentaba Abel. Es curioso e interesante ver cómo en todas partes del estado pues hay gente que está haciendo cosas muy guapas. Yo estos días que estás en contacto con muchas radios, no me gustaría olvidar a ninguna, y aquí en la radio pues tenemos el apoyo y la colaboración de muchas radios desde hace mucho tiempo, especialmente Radio ELA en Madrid, que nos mandan semanalmente un programa, y también pues el apoyo de otras radios. Radio Clara en Valencia nos está ayudando muchísimo, o ayer, o Irola Irratia, que ya nos entrevistó desde el principio, o Radio Topo, que nos va a mandar también un programa y se interesaron por el maratón desde el principio, o mismamente esta gente de Almaina que está intentando conectarnos en directo. Y también un poco de esta actividad que Abel nos comentaba, que nos está haciendo todo este tema, es a reactivar la coordinadora de radios asturianas y de radios libres para darle un poco de movimiento al tema. Y bueno, yo creo que vino Gelín, el siguiente programa nos coge. Vamos, yo ya me despido porque yo hablaré en más ocasiones, no tengo ningún problema, pero os paso con Javier Prado, que de mano agradecerle en nombre de todos que haya venido y que nos haya ayudado con este tema. No, yo simplemente quería despedirme con una reflexión. Como luego veréis más tranquilamente y tal, en el dossier este que os paso, vienen un montón de nombres, de gente, de personas, de cosas. Incluso metí una cartelera de que no pinta nada aquí, que veréis que no pinta mucho aquí, pero la cartelera esta, bueno, pues pinta aquí, y pinta. La reflexión ya es la siguiente. En estos años de que llevamos funcionando en la radio, hubo cientos de personas que nos hicieron la vida imposible, hubo gente que nos apoyó, hubo medios de comunicación que nos apoyaron, hubo medios de comunicación que nos pusieron a parir, hubo de todo. Bueno, pues muchos de esos medios ya ni están, muchos de esas personas ya ni aparecen por ningún lado. Y de los cines que aquí tenemos como 20, en Oviedo no queda ninguno. Muchas cosas desaparecieron de este Oviedo. Muchísima gente, hombres y mujeres, que insisto, hicieron la vida imposible. Y podía decir muchos nombres que nos putearon todo. Y hoy ya no se acuerdan de ellos ni los propios compañeros. Esos desaparecieron y nosotros seguimos aquí. Por algo será, digo yo. Bueno, este fue el programa de presentación del maratón. Vamos a poner una canción de este CD para ir grabando el programa y cambiando los trastos. Y que es, bueno, para los que no sepan que lle musicu, pues lle bien fácil. Solo tenéis que escuchar Radio Cucaracha. Bueno, aquí se repitiendo. Asturias brava salió a la calle con energía y con gran valor. Cuando en octubre en toda España se oyó la...